Hola, buenas. Aquí Ada Auxello, quien junto a Camila Botier, colega y amiga, ambas comunicadoras de la comarca andina, que confluimos en el medio de comunicación multiplataforma La Tercera Puerta, nacido en el mes de enero de este año, hace poquitito tiempo, vamos a estar brindando a fines de junio un taller de crónica literaria. Ahí visitaremos a algunos y algunas autoras para conocer sus formas del decir y buscar las propias a través de ejercicios y conversaciones. Cómo contar lo real, taller de crónica, un cruce entre periodismo y literatura, es el modo en que lo nombramos para invitarles a participar y estar presentes junto a nosotras en el Festival Literario a realizarse en el Centro Cultural Eduardo Galeano, junto a la Biblioteca Claudia Cherry, el día viernes 28 y sábado 29 de junio. Para más información e inscripciones, que hace falta hacerlas previamente, pueden comunicarse con nosotras o con la biblioteca que habita dentro del centro cultural. Gracias y ahí nos vemos. Hola, hola, mi nombre es María Emma. Voy a estar dentro del marco del Festival Literario que estamos organizando desde la Biblioteca Claudia Cherry en el Centro Cultural Galeano con un taller de aproximación a lo que se da en llamar libros intervenidos, libros alterados, que es una forma de seguir con el libro como objeto. Ya cuando lo descartamos, cuando no nos gustó, cuando ya lo leímos y antes de que sea pasto para el fogón, podemos darle una nueva vuelta convirtiéndolo en un nuevo libro, un nuevo objeto, un objeto de arte. Eso se va a desarrollar como un taller de entrada libre dentro del marco del festival. Quien quiera inscribirse lo puede hacer comunicándose a los teléfonos que aparecen en los flyers del festival, que se va a realizar el viernes 28 y el sábado 29 de junio en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Les esperamos, va a ser una fiesta. Hola, soy Alma Tozzini y soy antropóloga. Voy a estar presentando mi libro Territorios y genealogías en disputa, trayectorias mapuche, relatos hegemónicos y Estado en Lago Puelo, Chubut, en el festival literario que se hace en el Centro Cultural Eduardo Galeano junto a la Biblioteca Claudia Cherry el día 28 y sábado 29 de junio. Nos vemos allí.